digamos, por supuesto. Así que el agradecimiento a toda la gente que se acerca hacia nosotros, acá a la cabina. Bastante calor, pero igual puro hip hop 100%. Bueno, estamos acompañados de... ¿Cuál es el nombre, chiquillo? Voces. Voces de Puente Alto. Estando la comuna de Puente Alto. Un clan aquí, hermano. Para todos los cabros, escuchan rap nacional. Llegando para arriba. Con la autoridad. Un nota que sabe que Ignacio ladra y que no va a morder aunque se ponga. ¿De qué lado de Puente Alto son, chiquillos? Villa Chiloé. No me digáis, compadre. Yo vivía en el Volcán 2 haciendo hip hop. Ah, siempre, siempre. Esa es. Así de la. ¿Qué era ahora Chiloé, compadre? ¿Qué era? ¿Qué era de la Villa Chiloé? La Villa Chiloé. Perfecto. La Villa Chiloé. Bueno, hermano, ¿ustedes participan algún tipo de taller o alguna organización? Cuando se hacían los talleres que se hacían en el volcán. Ahí yo iba a. Bueno, iba a practicar y. Era de y era él. Para hacerla llegar a la gente, para que escuche, para que entienda lo que pasa, de lo que pasará o lo que pasó. Pero siempre estando ahí, siempre dándole para adelante, no estancándose. Bueno, hermano, ¿usted tiene algún grupo o algo, por nombre de un grupo? ¿O no tiene ninguno todavía? Todavía no, pero o sea, igual me junto con unos amigos de PUC, aquí mi compañero. Puede hablarle un poco de eso, pero igual ahí ellos están como iniciándose recién y yo ya llevo años. No sé si tú conocías al Mente. Me suena, era del Volcán, Fuerza Capa. Sí, yo fui compañero de él y con él igual hicimos unos temas y ahí, con otras minas también en el colegio, igual hacíamos hartos temas, pero siempre, nunca dejándose estar. Igual ahora me he dejado estar, pero nunca he dejado de escribir. Igual tengo mis letras, pero no una cosa concreta para efectuarlo, ¿che? En eso estoy igual. Bueno, y la música que tú sacáis, que tú estés sacando, ¿a qué va dedicada tu música? ¿A qué se dedica la música? ¿A qué gente va dedicada esa música? Mira, bueno, en parte mía, en lo personal, yo tengo hartos sentimientos, ¿che? He pasado por muchas cosas en la vida. Y más, en mis letras hablo de lo que me pasa y como que dar una reflexión para que la gente piense en lo que puede pasar ya escuchando mis letras o dando un pensamiento para que la gente, no sé, pues haga ver esto, se haga ver y que tire para arriba y no tanta discriminación. De más, pues, mano. Oye, ¿qué pensás que para mañana el encuentro que se nos viene allá en la comuna de Los Bravos, ¿va a andar por allá? No sé, yo no creo que mañana pueda, pero si es que puedo, igual. Un saludo, compadre, a toda la gente que está escuchando aquí online. Un saludo a toda la gente ahí que ponga oído a todo lo que, todas las palabras y toda la música que se entrega aquí en este programa. Y pucha, que crezca el rap chileno, bueno, y la cultura del hip hop chileno, más que nada. Que crezca, que se sigan haciendo estos encuentros para seguir reuniéndolo y de estallar con todo esto, con toda esta masa. De más por más. ¿Tú, compadre? Nada, que escuchen el programa. Bacán que se dé esa oportunidad a la música, al rap chileno. Porque el rap chileno es bueno. Vale, ¿eso fue Voces? ¿Voces? ¿Voces realmente? Royce. Y Voces. Vale. Voces y Royce. Vale, compadre, damos las gracias por haber estado acá. Y bueno, nos encontraremos allá por Puente Alto, compadre. Sí. ¿Se va? Yo iba a ir al Volcán 2 por ahí. Sí. Ya también estoy para allá. ¿Vale, hermano? Vámonos con un temita, Verona, ¿no? ¿Qué van a venir para continuar? ¿Me voy a decir que van a venir para continuar o no, hermano? ¿Te perdiste? Estoy muy divertido con la música. Sí. Sí, te lo hago un tema. Bacán. También.